Viernes 25 de septiembre, para estudiar y meditar, lee En el Monte de las Olivas, en el deseado de todas las gentes, página 581. Speedy Preparation, en Fundamental of Christian Education, página 335. Ampliación de la obra en el extranjero, en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 32. El Nuevo Testamento usa dos sustantivos griegos acompañados por el adjetivo todo, para expresar la extensión mundial de la misión cristiana, todo el cosmos, en Mateo capítulo 26, verso 13, y Marcos capítulo 14, verso 9, y capítulo 16, verso 15, y todo el oikoumene, en Mateo capítulo 24, verso 14. Mientras cosmos, la palabra más general, significa el planeta. Aparece unas 150 veces en el Nuevo Testamento. El término más específico, oikoumene, se concentra en los habitantes humanos del mundo. ¿Cuán extenso era todo el mundo para los primeros cristianos? Unos pocos años después de la crucifixión, había alcanzado lo que hoy es Chipre, el Líbano, Siria, Turquía, Macedonia, Grecia e Italia. Hay evidencias de que el Evangelio llegó al sur de Rusia, la antigua Escitia, por el norte, a Etiopía por el sur, a la India por el este y a España por el oeste. ¿Creyeron los primeros misioneros cristianos que debían alcanzar a todo el mundo con el Evangelio? Según el libro de Hechos, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el día del nacimiento de la Iglesia cristiana, comenzó a proclamar las maravillas de Dios a visitantes de varias naciones, regiones geográficas y grupos étnicos. Hechos capítulo 2, versos 5 al 11. Desde el primer día de su vida, la Iglesia cristiana ha sabido de la extensión mundial de su misión. Si ellos tenían esa comprensión en ese entonces, ¿cuánto más deberíamos tenerla nosotros? Preguntas para dialogar 1. ¿Qué respuesta dieron a la pregunta que está al final de la sección del martes acerca de que los cristianos son exclusivistas y arrogantes? ¿El exclusivismo necesariamente se traduce en arrogancia? 2. La comprensión que tiene la Iglesia del tamaño y la extensión del mundo entero se ha expandido desde el día de Pentecostés. La comisión evangélica de Jesús de «Por tanto, id», y hacer discípulos a todas las naciones, en Mateo capítulo 28, verso 19, será una verdad presente hasta que Cristo regrese. ¿En qué sentido la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, se vincula con la gran comisión? 3. ¿De qué manera responderías a esta pregunta? Si la gente puede salvarse sin haber escuchado nunca el Evangelio, ¿cuál lógico es arriesgar la vida a fin de llevárselo a ella? Nuestra esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre julio-septiembre de 2015. Misioneros, autor Borghyu Chanz, colaborador Stephen W. Thompson. Versión en audio presentada por la Corporación Nuestra Esperanza. Gracias a la colaboración de ACES Chile y los departamentos de Misión Global y Escuela Sabática de la Unión Chilena. Lector, Raúl Benjamín Bustamante.